Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, muy buenos días a la audiencia de CX36. Aquí estamos con nuestro programa semanal, nuestra audición semanal del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. En este momento en donde sobran motivos para que estemos atentos, atentas, movilizados, pendientes y actuantes en nuestra realidad. Y bueno, al día siguiente de la asunción de un nuevo poder ejecutivo, de un nuevo gobierno, al que deberemos emplazar para que cumpla con nuestra soberanía, nuestra independencia, el cuidado de nuestro territorio, la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, la defensa de eso que se ha dado en llamar el ambiente, que es nada más ni nada menos que nuestro país, donde vivimos, lo que nos rodea, el modelo productivo. Y tenemos a un muy buen amigo, compañero, en estas luchas justamente, en donde tenemos que estar de brazos abiertos todas y todos, en un mismo camino. Leonardo Velassi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Silvia. Buenos días. Hola. Buenos días, Leonardo. Bueno, buenos días, Silvia, muchas gracias por el espacio y contarle a la audiencia de ustedes de lo que está pasando por acá, por el norte. Apurada vengo, Leonardo, con bien, esa impaciencia que nos da a ver la magnitud de esta embestida contra nuestro país, para ser más precisos, ¿no es cierto? Porque es un poco en todas partes que estamos necesitando levantar trincheras de lucha contra proyectos que realmente no solo desfavorecen a localmente, sino que además nos dejan embarcados en el plano nacional, a nivel nacional, para el presente y para el futuro durante muchos años en todos los aspectos. Leonardo, tú estás en Paysandú y contanos un poco cómo están las cosas por ahí, qué fue lo que pasó con esta recategorización de los suelos en donde pretende y viene avanzando para instalarse HIF, la empresa que tiene el proyecto de fabricar combustible que llaman arteramente hidrógeno verde ahí en Paysandú. Bueno, yo integro el grupo Paysandú por un Uruguay Soberano, UPM 2 no. Y bueno, como tú decías, los gobiernos que nos han precedido, el que está y seguramente el que pueda venir, han generado todas unas condiciones de pobreza y miseria en la mayoría de la población uruguaya. Paysandú es uno de los departamentos con más desocupación. Y bueno, parecería que la única forma de generar fuentes de trabajo es darle el ingreso a estos megaproyectos, que después sabemos que lo que menos generan es ocupación. Por otro lado, en el caso de las mal llamadas plantas de hidrógeno verde, el partido político que asumió en el día de ayer, el que estaba también, ya tienen en su programa aprobado como algo muy significativo, la hoja de ruta del hidrógeno verde. Hoja de ruta del hidrógeno verde, que por investigaciones, principalmente del compañero Víctor Bacheta, a través de la oficina que está instalada en Montevideo, el Banco Mundial, fue impuesta desde el exterior, ¿verdad? O sea, ningún gobierno decide nada acá, sino que la política económica, productiva, en todos los aspectos, es decidida desde afuera a través de los préstamos que después los gobiernos, como los que hemos tenido y tenemos, recurren y, bueno, a través del préstamo le dicen qué seguridad social tener, qué educación tener, qué política de salud tener y también el darle ingreso a estos megaproyectos. Uruguay fue designado país productor de hidrógeno verde para abastecer a los países de Europa. ¿Qué se dio en Paysandú esta semana? Bueno, falta algo. Como son contratos secretos, esta discusión no va a pasar por la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, ¿verdad? Pero todavía existen algunos procesos vinculantes que tienen que atravesar para quedarse con todo y seguimos saqueando. Y entre ellos está lo que se refiere al plan de ordenamiento territorial de cada departamento, donde hay una instancia de participación de las organizaciones sociales. En el caso nuestro, se nos recibió en la Junta, pero no tuvo ni transmisión por YouTube, como se transmite toda la Junta, y solamente a través de versión taquigráfica, porque se le prohibió a los compañeros nuestros el ingreso a las barras. Esa es la... Así es como justifican lo que es la participación y que se le consulta a la comunidad y las organizaciones sociales para justificar después que se cumplieron con las etapas. Y otra de las etapas es la recategorización de los suelos, que en este caso pasar de suelos rurales a suelos urbanos para poder instalar la industria que viene a ser en una zona donde, yo diría de las más bonitas que tiene el departamento de Paysandú, en las islas de Quehuay. Afectando uno de los padrones, recordamos, estamos hablando de los padrones 11.950 y 11.951, uno de esos padrones se le quitó tierra a un área protegida que se incluyó en la CESNAP, que era un proyecto de las islas del Quehuay, y se le adjudicó tierra a estas multinacionales para la colocación de sus paneles fotovoltaicos y paneles solares. O sea, ahí tenemos tres temas. Contratos secretos, no se va a enterar el resto del país, o sea, nos enteramos los que estamos en la vuelta, como quien dice, pero la población en general no se va a enterar. Inclusive nosotros hicimos encuestas en la zona costera, cuando estaba cuando hubo playas, aunque por más que no había playa, no se podía bañar la gente concurría igual. Más del 90% de las y los sanduceros no tenían ni idea que se iba a instalar una planta en la ribera del río, o sea, afectando seguramente de que no vaya a haber más playa nunca más en Paysandú, ¿verdad? Entonces nosotros valoramos una estrategia para el día de la recategorización. Primero, dos días antes, había una reunión de la Junta y convocamos una movilización. Y la verdad que nos vimos sorprendidos, más de 100 personas salieron a movilizarse y creo que ha sido un hecho muy significativo para Paysandú, porque no recuerdo en años que salir a la calle a pelear por el agua, por la tierra, la soberanía, haya pasado con esa magnitud, ¿verdad? Siempre, nunca superamos los 50 personas, la marcha que hacemos por el agua los 22 de marzo. Entonces, y también, por supuesto, tenemos una fluida coordinación con la multisectorial Somos Ambiente de Colón, Entre Ríos, y vinieron muchos vehículos, y la verdad que fue una jornada muy, muy linda acá en Paysandú el día martes, preparando lo que iba a ser el jueves, donde la Junta Departamental recibió en primera instancia a la empresa, que vino a hacer su lobby, ¿verdad? Vino a decir todas las bondades y cómo va a contribuir para el desarrollo y el progreso de nuestro país, y de las bondades del hidrógeno verde y los significativos que es, que produzcamos, que Uruguay produzca hidrógeno verde, y luego se pasa a votación. Entonces nosotros valoramos contratos secretos, multinacionales que nos saquean, se llevan todo. Tenemos un ejemplo clarito para atrás. ¿Por qué el nombre de nuestro grupo? UPM. UPM sabemos que prometió una inversión de 3.000 millones de dólares. Y con los años ya sabemos que no invirtió absolutamente ni un peso en el Uruguay, sino que esos 3.000 millones de dólares fue la infraestructura con la que instaló la planta. Y después, por supuesto, nos ha salido más de 6.000 millones de dólares entre que le regalamos un ferrocarril central y le pagamos el mantenimiento, lo que todos saben, el viaducto, un puerto exclusivo, le regalamos todo el agua del Río Negro, le pagamos la energía aunque no la necesitemos y a precio de mercado, hoy UPM está metido en la educación, etcétera. El gran saqueo es UPM, todavía sigue siéndolo, por más que esta inversión sería la mayor de todas en la historia del Uruguay, según los políticos de turno, que hablan de más de 6.000 millones de dólares. En los papeles, ¿no? Perdón que te interrumpa, claro, en los papeles. No, hay un tema donde vamos a tener que meternos, y es el tema del tren. Ahora, Ferrocarril Central, el combo ese de empresas que estuvo a cargo de este ferrocarril para UPM, está demandando al Estado en los tribunales internacionales por no pago. Es de locos, porque nos sacan como argumento, voy a dar un ejemplo, el desuscribir, es decir, anular el contrato para el Neptuno, para el proyecto Neptuno Arazatí, sería imposible porque pone en cuestión la seguridad jurídica del Uruguay para las empresas. Una especie de chantaje para que está destinado a confundir a quien no está enterado del fondo de las cosas o no consigue relacionar un asunto con otro. Ahora, la cuestión es que el Estado uruguayo está siendo demandado por el no pago por el tren que el Estado uruguayo, que nosotros, que nuestros bolsillos, le hemos construido a una mega empresa extranjera. Porque para ir al fondo de la cuestión, y eso vaya que todos ustedes, todos nosotros lo hemos manejado a lo largo de años, es que no hay plata para pagar esa locura de ese tren para una empresa que se lleva $1 millón, ¿qué? ¿Diarios? Exactamente, Silvia. Recordad que se le está pagando el mantenimiento del tren por 20 años, lo que confiere es que recordar que Uruguay no tiene la plata cuando hablamos de esas inversiones. $500.000 diarios. Claro, no, pero digo, los más de 3.000, o sea, 3.000, vamos a poner 3.000 millones de dólares sobre la inversión que trajo UPM para la infraestructura. Ajá. Pero todo lo que ha sido la inversión uruguaya ha generado más deuda externa, que seguramente en más de 100 años no la vamos a poder pagar. Exacto. Y ahí es donde empieza la cuenta. Ajá. Que el vecino, doña María, don José, no entiende. Es que la plata que se le regala y se le da a las multinacionales para que se enriquezcan, porque UPM es el mayor oro uno del Uruguay, después viene Montes del Plata y las AFAP, son los que más ganan en Uruguay, no pierden nunca, y cada vez ganan más con la pobreza la gente. Ese dinero falta después, donde vemos los hospitales sin ambulancia, las carencias que hay en salud pública, las carencias y los recortes que hay en la educación pública, la falta de política de vivienda para solucionar de una vez por todas, la política de viviendas sociales, lo que hace falta para generar trabajo con salario digno. Si lográramos que el pueblo, el ciudadano común, el uruguayo que ya sale todos los días y que sufre estas consecuencias, y que lamentablemente se embanderan por determinados candidatos, que digo, cada cual es dueño, pero digo, que son los partidos políticos que tienen el programa que van a llevar adelante a favor de las multinacionales, Si se diera cuenta la población, seríamos mucho más en la calle. Entonces nosotros hicimos esa... Nosotros digo, ¿qué estrategia usamos para la Junta? La Junta, un recinto como la Cámara de Diputados, que son... están todos los representantes de las multinacionales. O sea, si decimos que el partido político que se va está a favor de esta entrega, de este saqueo, de todos estos megaproyectos, y el partido que entró tiene en su programa aprobado la ruta del hidrógeno verde, decíamos, ahí están los representantes de las multinacionales, ¿por qué lo vamos a respetar? Porque aclarar que nosotros no somos un grupo medioambiental, porque antes de entrar a la Junta, no sé, equivocado, seguramente vinieron una movilización equivocada, se me acerca un compañero de un grupo medioambiental y me dice, para nosotros, no sé qué estrategia van a usar ustedes cuando se vaya a votar, porque para nosotros la Junta es sagrada y queremos solamente saber cómo se vota. Entonces yo le decimos, digo, viniste a la movilización equivocada. Acá nosotros le queremos empezar a perder el respeto a los representantes de las multinacionales. Y los cipayos están ahí sentaditos todos. Más allá después que hubo dos votos de lo que acá es el Frente Amplio es minoría, hubo dos votos de dos edilas en contra, que por supuesto, digo, no lo desconocemos, pero creo que lo hicieron en una condición de que son del partido minoría acá. Si hubieran sido minoría, mayoría, no creo que se lo hubieran permitido. Y a su vez estamos en campaña de elecciones departamentales, ¿verdad? Después que la audiencia saque sus conclusiones. Pero en el caso de nosotros, que habíamos valorado esa estrategia, bueno, después que se argumente, que todos argumenten a favor, le empezamos a decir a cada edil el rol que cumplen. Y bueno, rompimos con la hegemonía del respeto a las instituciones que... Hoy las instituciones como la Junta Departamental de Paysandú, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, están todos los cipayos que representan a las multinacionales. Entonces, ¿por qué tendríamos que respetarlos? Lo que necesitamos es que el pueblo tenga un lugar donde sea representado. Y eso no existe. Salió en todas las noticias de acá de Paysandú que había sido un acto que transgredía lo que era lo institucional. Pero en esta democracia burguesa, para la entrega tiene que haber representantes. Y bueno, los representantes son los ediles, en este caso a nivel departamental, como son la Cámara de Diputados. ¿Qué logramos entonces? Que la gente que fue arriba siguió apoyando que fue a la movilización siguió apoyando hasta lo último. Y empezamos, ojalá, hoy nos reunimos de tarde de nuevo para ver cómo seguimos, empezar a hacerle entender a la población que más allá de que nadie personaliza ni actúa violentamente ni nada, empezar a decirles y a dejar claro qué rol representa los partidos políticos que están en los determinados lugares de decisión, tanto en el caso acá de los ediles. Eso fue lo que pasó, creo que muy significativamente, además de que no vamos a saber, como decíamos anteriormente, qué realmente se le entregó a esta empresa. Se le entregó un cheque en blanco, generando, en el caso de la empresa que se va a instalar acá, que las cuatro chimeneas de la... Porque también se le miente a la gente, ¿verdad? Claro. Que no son plantas de hidrógeno verde. O sea, es un porcentaje mínimo el proceso del hidrógeno verde. Son refinerías de producción de combustible sintético y metanol para exportar a Europa. En el caso de la de acá, de la GIF, son cuatro chimeneas que van a estar apuntando a la playa de la localidad de Colón, nuestros vecinos hermanos argentinos, en el cual ellos han logrado que viven más del 90% del turismo. O sea, ellos van a ser afectados económicamente mucho más que nosotros, inclusive cuando empiece a funcionar la planta. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Es un nuevo conflicto con nuestras hermanas y hermanos argentinos, que lo justifican comprándole o teniendo un buen vínculo con las autoridades políticas del otro lado, pero no le consultaron al pueblo de Colón, el cual se está empezando a movilizar, y bueno, vamos a ver cómo sigue esto, ¿verdad? Seguro. O sea, por defender una multinacional, estos gobiernos prefieren tener un mal relacionamiento o un grado de conflictividad con nuestros hermanos y hermanas argentinas, con el cual convivimos, diría, diariamente, ¿no? Bueno, es la característica... nosotros, el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba y con tantos otros y otras compañeros, compañeras, estamos en diálogo muy, muy cercano con distintas agrupaciones, asociaciones, colectivos que están en Argentina con estos temas, la prospección de petróleo, la búsqueda de petróleo en las costas argentinas y uruguayas, en el mar o en el océano. Nos afecta a todos, nos afecta a todos desde todo punto de vista. Estos proyectos, y lo pongo entre comillas, ¿no?, de instalación de empresas que dicen que van a fabricar hidrógeno verde, y lo ponemos entre comillas, nos preguntamos, pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Y qué es lo que se están asegurando a futuro? Porque si hay algo que es evidente para quienes seguimos a diario la información y las noticias de cómo funciona el mercado a nivel internacional, de eso que llaman, entre comillas, hidrógeno verde, no existe, no hay mercado. Hay una infinidad de expertos, economistas y toda una larga lista de gente que entiende de esto, que dicen, si no hay mercado, hay la promesa, el proyecto de una producción de una materia, de un producto para el que no hay mercado. En el mundo nadie está pidiendo comprar ese producto. Lo utiliza la industria aeroespacial cada vez que tiran un cohete a Marte o a la Luna, o un satélite grande por ahí. Es increíble, algunos autos de carrera de alta gama y todo lo demás, unos kilómetros de trencito, un par de tipos de autos de la Renault que acaba de entrar de dar quiebra en ese sector, no hay mercado. Entonces, si ya es un despropósito, una locura, transformar agua dulce, que es el gran problema global, transformar agua dulce en un combustible, si eso ya es una locura inaceptable, otra locura es que nosotros y los representantes y los gobiernos acepten sin más ni más la cantidad de proyectos que figuran en esa hoja de ruta del hidrógeno verde para Uruguay basado en la extracción de agua dulce. Pero estamos todos locos. Entonces, meditándolo, es que no es tan difícil que entre todos y todas nos convengamos que eso no se puede hacer aquí. Y que nos pone, sí, además, en conflicto con nuestros vecinos. Claro, si nuestros vecinos están defendiendo lo mismo que nosotros. Vuelve a repetirse la historia de Bosnia Gualeguaychú. Exactamente. Seguramente debe haber algo de fondo más, algún otro de tipo de industria más grande, porque recordar que esto va a utilizar biomasa también, de la pasteras, seguramente, como son contratos secretos, es lo primero que tendría que repudiar el pueblo uruguayo. ¿Cómo se va a votar en recintos como la Cámara? Bueno, la Cámara de Diputados y Senadores ni llega, porque ahí sí se enteraría un poco más la población. Pero ¿cómo se van a votar megaproyectos de inversiones sin saber cuál es realmente la inversión que van a hacer, qué es lo que da el Estado uruguayo, o qué es lo que otorga, qué facilidades, ¿no? Seguramente debe ser como UPM, exoneraciones, que, bueno, lo que sí está claro es que la energía, mientras se vaya construyendo la planta, la va a pagar UTE. Claro. O sea, Leonardo, después, tú sabes que nos vamos acercando a las 11 de la mañana y tenemos bien. Que entregar el espacio, pero grave error de la Junta Departamental de Paysandú haber aceptado esto. Sí, recordar que este era el primer proyecto de, como tú decías, de 14 proyectos más. Ajá. Lo que se hizo el jueves es empezar a aprobar, ahora seguramente muy rápido, con agua del río Uruguay. Tú nombraste el agua dulce. El segundo que se viene, que ya está la recategorización aprobada, es el de Tambores con agua dulce. Recordar que la localidad de Tambores tiene el agua, el agua del acuífero sobre la superficie. O sea, en Tambores se abre la canilla y sale agua del acuífero. Exactamente. Va a ser gravísimo. Y inclusive en estos días salió que van a utilizar más de la que habían previsto. Después se viene la de Alfanar en Rocha, y después una cantidad de proyectos chicos en el cual entran los vehículos de UPM, de Montes del Plata. Y bueno, hoy nos reunimos, seguramente vamos a ver qué estrategia seguimos. Tenemos que aprovechar que ahora tenemos mucha gente en Paysandú movilizada para ver hasta dónde llegamos y tratar de molestarlos lo máximo posible para que por lo menos más gente tome conciencia que hay que empezar a frenar este tipo de entregas. Se viene la marcha del 22 de marzo acá en Paysandú por el agua. Y bueno, esperemos estar a la altura del primer proyecto de varios que nos van a hacer realizar un saqueo tan profundo y que la gente entienda que después lo termina pagando el pueblo, como el proyecto Neptuno con el recibo del agua, como con UPM con el recibo de la luz. Más deuda externa, más pobreza, más miseria por unos míseros puestos de trabajo. Exactamente. Hasta que el pueblo uruguayo no entienda eso, Silvia, sí. No vamos a hacer lo que tenemos que hacer en la calle. Y te agradezco muchísimo por el espacio y, bueno, un saludo para todos por ahí. Leonardo, estamos a las órdenes, estamos en contacto y estamos en esa tarea tratando de ser lo más sencillos, humildes, didácticos, para poder llegar a otros y a otras con estos temas que nos atañen a todos. Un abrazo y, bueno, a la audiencia del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, será hasta el próximo domingo. Una buena semana.